Mujer, divina obra del Creador. Ay, hombre, eres lo más lindo de mi vida, lo que más me causa admiración. Eres la razón que a mí me inspira, pureza de mi corazón. Me has hecho sentir, o es que en verdad se adora. Por eso es que a toda hora canto solo para ti. Y por la emoción que tengo cuando en ti empiezo a pensar, me van saliendo los versos como agua en el manantial. Y por eso no te puedo olvidar, porque eres tú mi sustento. Por eso no te puedo. Naturaleza. Estoy lleno de optimismo y cuando en mis brazos te tengo, siento que estoy en el tiempo del bello romanticismo. Y siempre nuestro amor será el mismo, porque grande es el sentimiento. Y siempre nuestro amor será el mismo, porque grande es el sentimiento. Sensación, Vladimir y Domni, ¡pa'lante muchachos! Conozco la pena de amor, mientras tanto estés tú conmigo. La alegría invadía mi corazón, como aquel árbol reverdecido. Eres un resplandeciente, ha llegado a mi alma. Te agradezco para siempre, que la tengas alumbrada. Y por siempre que me quiera, con esta pasión sentida. Felicidad verdadera, siempre sentirá mi vida. Por eso canto para ti, mis versos los hago para ti. Mi canto te lo dedico a ti y mi vida yo te la entrego a ti. Si canto es todo para ti, una canción es toda para ti. De infante es toda para ti, de negrete es toda para ti, de Gardel es toda para ti.